la cama y Juan Chopo no salió a buscarle remedio. Estaba a pesar tan triste como viajaba y cuando regresó le encontré en el cementerio. Esas son las cosas que no le agradeció a Dios. Tan buena su Alicia y porque se la quitó. Manera que podía mirar a su Alicia dorada, porque él decía que era la única manera que podía mirar a su Alicia dorada. ¿Y qué era lo que te decía Juan Chopo, holandero? Y Dios bendito a mí me la quitó, yo subo el cielo y se la quito a Dios. Y Dios bendito a mí me la quitó, yo subo el cielo y se la quito a Dios. Ay, Juan Chopolo, desde que murió su Alicia, no tuvo paz, tampoco tranquilidad. Porque él decía que era la única en la vida que le aguantaba su modo de parrandear. Ese fue el motivo, tirarse a la borrachera, porque mi Dios le quitó su compañera. Doña Andrade, esta es tu música. Yeah,